los excitados. Esto es Garras de Amor. Nena, no me hagas sufrir. Los chicos del barrio te piden beso, pero quieren sexo y vos sos mía nada más. Vos sabés lo que aquí tenés, alguien que te quiere y alguien que te ama, que te hará mujer. Yo estoy excitado cuando caminas por el barrio con tu mini corta. Se me para el corazón. Yo estoy enamorado cuando caminas por el barrio con tu mini corta. Se me para el corazón. Del barrio te piden beso, pero quieren sexo y vos sos mía nada más. Vos sabés lo que aquí tenés, alguien que te quiere y alguien que te ama, que te hará mujer. Por el barrio con tu mini corta, se me para el corazón.